labios por tu ser. Róbame los sentidos, siente mis latidos. Quiero estrecharte en mis brazos, mujer. Lléname de cariño, como si fuera un niño. Y en tu pecho abrígame, será lindo amanecer contigo, mujer. Yo quiero sentirte, con pasión amarte, y escribir mi nombre en tu piel, en tu piel. Pasa una noche conmigo, yo quiero dormir contigo, con la luna de testigo, te amaré. Pasa una noche conmigo, y me quedaré contigo, pasaré de ser tu amigo. Quiero pasear mis labios por tu ser. Róbame los sentidos, siente mis latidos. Quiero estrecharte en mis brazos, mujer. Lléname de cariño, como si fuera un niño. Y en tu pecho abrígame, será lindo amanecer contigo.